que hemos presentado esta semana dos mociones en el Ayuntamiento, de las muchas que esperamos presentar al principio de la legislatura, para ver si conseguimos que al final de la legislatura pues parte de ellas se resuelvan, ¿no? Porque es verdad que hay algunos asuntos que yo creo que tienen la importancia suficiente como para darle un tiempo, que se organicen los técnicos y los políticos lo debatamos. Una de ellas, que ya se trató en el año, empezamos en el 2008 y terminó en el 2010, en enero del 2010, pero bueno, durante todo el año 2009 estuvimos debatiendo este asunto, sobre la utilización de las lonjas por jóvenes en Amurrio. Hay una gran cantidad de lonjas que está aumentando considerablemente en los últimos años. Unos hablan de 40 y pico, otros hablan de 70 y pico, pero lo cierto es que no tenemos un registro de las lonjas en Amurrio. Como este fenómeno está creciendo considerablemente, nosotros entendemos que tenemos que regularizar el uso de estos locales, porque ha habido pues muchas quejas de vecinos, unas quejas que son formales y escritas en el Ayuntamiento y otros pues que nos lo comentan por la calle, ¿no? Como digo, lo que se debatió y se trató en el año 2009 derivó no en una ordenanza, como nosotros pedimos ahora, sino en un proyecto para la convivencia. Esto, que no es ninguna normativa ni está regulado de ninguna forma, sino es un conglomerado de buenas intenciones, pues no ha servido, a nuestro entender, para nada. Se hicieron unas reuniones, todo el mundo parece que estaba de acuerdo, pero al final vemos que esto pues no se cumple. Como no se cumple y vemos los inconvenientes y las molestias que están sufriendo los vecinos, pues que creemos que esto hay que regularizar. En esta ordenanza que pedimos que se haga, deberíamos de recoger los requisitos mínimos para poder utilizar estos locales, como son la instalación de luz, toma de agua, un baño, luces de emergencia, limitación de aforo, la limitación también de horarios y ruidos, un seguro de responsabilidad civil y un contrato de alquiler o cesión en caso de familiares. Y decimos esto porque parece lo más normal del mundo que una lonja tenga que tener un baño, pero no todas tienen un baño. Un extintor, porque no todas tienen un extintor. En algunas de ellas se está cocinando, no sabemos si hay extracción de humos. En otras se meten, tenemos constancia de que meten motocicletas y andan, están por la noche con la gasolina, en fin. Otras no hay baño, con lo cual, bueno, pues algunos, claro, pues salen a los alrededores del portal y los olores al día siguiente pues son considerables. También es verdad que pues, el Ayuntamiento tampoco se controla que el que haya un contrato de alquiler, que estamos un poco fomentando que el dinero negro, el dinero en B, pues circule por Amurrio, porque en muy pocas hay contrato de alquiler. Sabemos que se paga un alquiler, pero no existe ese contrato. Esto hace que tampoco sepamos bien quién es el responsable en caso de que ocurra algo, porque no hay nada firme. La mayoría de estos locales carecen de una licencia municipal ni de un permiso, o sea, es muy difícil hacer el control. Y por ello, dentro de esa ordenanza también se trataría de que todos los locales soliciten la correspondiente licencia del Ayuntamiento. Una vez que el Ayuntamiento, los técnicos del Ayuntamiento, verifiquen que cumplen con los requisitos, se informe a los vecinos, pues se tienen que presentar alegaciones y ya se les deje estar allí si no hay ningún problema. Como digo, se hizo este proyecto para la convivencia, se aprobó definitivamente en enero del 2010 y un año y medio después seguimos sin tener un listado de lonjas, seguimos sin tener quién es el responsable de ese grupo, quién es el inquilino, el arrendador, el arrendatario, si tienen extintores, si hay cocina, si hay salida de humo, si hay seguro, de qué cantidad de seguro de responsabilidad civil estamos hablando, si hay el aforo que tiene esa lonja o los metros cuadrados, o sea, no hay constancia de absolutamente nada de eso. Las quejas siguen llegando, y entendemos que hay que poner fin porque, como en otros casos, hay mucha celeridad para multar o abrir expedientes sancionadores a los locales, o en este caso bares o restaurantes, que incumplen los horarios o incumplen el ruido, o incumplen los humos o los olores, pues entendemos que no tenemos que tener vecinos de primera y de segunda, porque si alguien que está encima de un restaurante le molestan los olores y hay que sancionar al restaurante por no cumplir la normativa, también entendemos que habrá que sancionar a quien esté encima de unos locales de jóvenes, pero no, tampoco entendemos por qué no se intenta solucionar este problema ya, porque hay muchas más quejas, muchas más en el ayuntamiento, por molestias, ruidos, olores y miedo, ¿no?, a que pueda pasar algo, un incendio, alguna cosa así, con las lonjas que con los restaurantes y los bares. Y sin embargo, los restaurantes y los bares sí que se les abre expediente, y en las lonjas, yo al menos, y Santi, como es nuevo, creo que tampoco tenemos conocimiento de que haya abierto, ninguna sanción y ningún expediente. Quiero apuntar que esto que pretendemos hacer es tratar de poner el ayuntamiento al día en un tema que nosotros consideramos que es importante, aunque parezca de poca importancia, aunque algunos quieran decir pues que lo que queremos es cerrar las lonjas. No, en absoluto. Lo que queremos es que esas lonjas se puedan mantener abiertas, que esos jóvenes puedan disfrutar, estar allí de sus ratos, pero que tiene que haber un control. Además, creemos que los propios beneficiados van a ser los propios jóvenes, el propio ayuntamiento e incluso los propietarios de las lonjas, porque no hay que olvidar que si estas lonjas no tienen ningún seguro de responsabilidad civil, o no sabemos si lo tienen, no reúnen las mismas mínimas condiciones absolutamente para nada. El día que ocurra cualquier accidente y cualquier desgracia, el primer perjudicado, desde luego, puede ser la persona que le haya pasado algo, pero en segundo lugar puede ser ahí el propietario o incluso el propio ayuntamiento, porque el ayuntamiento no puede decir que no, es que no sabemos nada. Oiga, no digan ustedes que no sabe nada o que no sabemos nada, porque efectivamente todos sabemos, cuando paseamos por el pueblo, que hay un montón de lonjas abiertas que no reúnen ningún tipo de higiene, ni de seguridad, absolutamente de nada. Y eso, desde luego, hay que regularlo. Además, esto ya está hecho en otros sitios, ¿no? Y luego hay un tema muy importante que hay que regularizar también, como dicen bien los horarios, Monse, porque esto es un tema de convivencia, ¿no?, con los vecinos. O sea, lo que no puede ser es que haya unas molestias y los vecinos se estén quejando y no, es que no podemos hacer. ¿Cómo que no hacemos nada? Si tenemos una norma, si se aprueba esta moción, habrá una nueva regularización y estas cosas se pondrán en marcha. Y creo que los ayuntamientos tienen que funcionar así. Bueno, y la segunda moción que hemos planteado es porque yo creo que en todos los ayuntamientos, pero en este también, sobremanera, bueno, porque además nos afecta a nosotros, ¿no?, hay mucha regulación, mucha ordenanza, mucha norma, y sin embargo yo creo que se pierde, ¿no?, al final, tanta normativa, tanta ley, entonces lo que pretendemos es que la utilización del uso público del suelo se regule conjuntamente. Entonces, ahora es verdad que estábamos mirando un poco la regulación de terrazas y veladores, pero tenemos otros muchos usos públicos que lo tenemos sin regularizar. Otros están ya aprobados, pero yo creo que el mayor problema, como en todo, es que aunque tengamos la ordenanza aprobada, no se controla, no se cumple, no se sanciona, con el consiguiente cabreo de los afectados, ¿no? Un ejemplo claro de que no se regula es la ordenanza reguladora de venta ambulante. Aquí se sigue vendiendo, sobre todo por los barrios, con camiones congeladores, se vende fruta. Cada vez que hay un mercado tal, hay gente que se pone a vender, no sé, unos cuchillos, otro vino y tal. Y no, yo tampoco he visto nunca ningún expediente abierto en este sentido. Por eso entendemos que toda esta normativa se debe de refundir en una normativa que tenga un apartado de normas generales y luego algo muy concreta y muy claro y muy sencillo sobre lo que los diferentes usos del suelo público, ¿no? Entre todas estas ordenanzas hemos pensado que estaría bien recoger la ordenanza de terrazas y veladores, la ordenanza de limpieza, como ya sabéis todos, eso es una pelea que llevo 8 años en este ayuntamiento. El tema de colocar pancartas donde queramos, de colocar carteles, de colocamos banderolas, elementos publicitarios. También recogería la instalación de contenedores. Luego también una ordenanza de circulación que regule la actividad e instalaciones de ocupación de la vía pública, contenedores, mudanzas, la ocupación en actos deportivos, actos culturales. Esto también es importante. Hasta ahora, cuando un grupo cultural o deportivo pide un permiso al ayuntamiento de un espacio público, por ejemplo de la plaza o de cualquier otro sitio, esto queda a criterio del político de turno, que no tenemos unas condiciones comunes, no tenemos fijada una fianza, no tenemos ningunos requisitos deben de cumplir para que se le ceda el uso público y los inmobiliario, por ejemplo, del ayuntamiento, que se le suele ceder casi siempre. No tenemos unas sanciones en caso de que no lo cumplan. No está regularizado absolutamente nada. Entonces, también ha habido ocasiones que han destrozado parte del mobiliario urbano, quien ha recibido ese permiso, o parte de las instalaciones del ayuntamiento, y no se le ha sancionado porque no tenemos recogido todo esto. Entonces, luego, otra de las ordenanzas que podría ser en esa ordenanza común sería la de venta ambulante, que, como digo, está aprobada en el intento de Murrio, pero no se cumple. También aprovechamos ya para que esto no es un fenómeno que no se da mucho en Amurrio, pero que se podría regularizar desde ahora, para impedir la práctica del botellón y la de licencias urbanísticas para el tema de contenedores y